Voy a dar el acto acá y después, bueno, vamos a ir hasta la 9 de julio y Avenida de Mayo, donde vamos a participar del acto central. Lamentablemente, bueno, lo que nosotros veníamos denunciando, de los dichos de la gobernadora, que no iba a haber despido, que no se iba a privatizar el astillero, no se iba a cerrar, pero en ningún momento hablaba de reactivación. Hoy se está confirmando que lo que quiere es que nosotros vegetemos, que sigamos cobrando nuestro salario, pero no va a haber nada de reactivación. Esto ayer lo ratifica el presidente de la empresa con los gerentes de producción, donde le dijo que no van a continuar con los trabajos para Venezuela, no se van a entregar la lancha de instrucción para la Armada, no va a haber reparaciones, no va a haber compra de insumos. Entonces, por lo tanto, no solamente nos dejan sin trabajo, vaciando el astillero, sino también nos vacían los bolsillos, achicando nuestro salario, donde, bueno, hoy lamentablemente nos están robando, digamos, de la familia, la comida de nuestros hijos. Y lamentablemente esto es una realidad y hoy estamos acá en la calle en función de que queremos defender el astillero. Lo que nosotros queremos es trabajar, no estar en la calle. Esto se lo hemos dicho y lógicamente la calle siempre tiene un riesgo. Si le llega a pasar algo a un trabajador de astillero va a ser responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. ¿Cuántos puestos de trabajo corren riesgo? Son 3.309 puestos de trabajo que están en riesgo. Son 3.300 familias, pero agregarle eso de que si le va mal al astillero, en la región también va a sufrir muchas consecuencias, digamos un costo social muy alto, tanto Ensenada, Berisso como La Plata. ¿Hay otros reclamos que se están sumando? Sí, hay reclamos de distintos sectores. Hoy estamos todos en la calle, fundamentalmente convocado por el astillero. Hoy es el día nuestro, es el día de la industria naval. Lo convertimos en vez de un día de descanso en un día de lucha. Y el resto de los compañeros están también defendiendo su fuente de trabajo, están defendiendo, cada uno tenemos nuestras necesidades, la educación pública, la universidad pública. Entonces creo que hemos juntado todos los reclamos y estamos en la calle precisamente movilizados para defender y hacer de que el gobierno escuche y cambie este rumbo económico que desgraciadamente está perjudicando a los trabajadores a través de los despidos y lógicamente también a aquellos que menos tienen, ¿no? Muchas gracias.